hablando un poco de la actualidad y la realidad de la Liga Nacional, ¿no? Pero no nos vamos a la pausa, nos vamos a China. ¿A China? Sí, para hablar con él, con Horacio Muratore. No me diga. Sí. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Qué decís? Hola, Fabián, ¿cómo estás? Un placer. Bien, placer es nuestro. Estamos ya las 12 menos cuarto de la noche, ya aquí llegando ya al hotel. Hola, hola. Sí, te escuchamos perfectamente. Hola. Ah, sí. Bueno, ya acá estamos ya casi las 12 de la noche, llegando de la apertura fantástica. Así que, bueno, ya mañana empezando con los partidos, muy contento, todo salió muy bien. Hoy fue un día muy emocionante. Bueno, hoy y ayer también, obviamente, ¿no? Muchas cosas juntas y, bueno, claro, hay que asimilarla y seguir adelante. Claro. Con la mayor tranquilidad posible, como siempre, ¿no? Ayer tuve un día espectacular en lo personal y para el básquet argentino y para todos los amigos que siempre han confiado en uno. Después que di mi informe con el discurso final, creo que fue la primera vez en la historia que 160 federaciones se levantan, te aplauden todos de pie, y luego repetido al final de la asamblea cuando me nombraron presidente honorario, todo por unanimidad, impresionante. La verdad que no me salían las palabras, y no fue ya fácil, hoy fue peor todavía porque fue algo emocionante conmigo, con un gran amigo, el primer miembro de la generación dorada que entró al Hall of Fame de la FIBA, y tuve la oportunidad de ser yo que le entregue. Eso fue lo que más me emocionó. Me refiero a Fabricio Berto, todo el mundo enloquecido con él, fue con su hija, la vi llorar también a su pequeña hija. La verdad que fue emocionante, ¿no? Y para él no te cuento nada. Y después de la noche terminó eso y nos tuvimos que ir a la inauguración y teníamos previsto todo un programa, esperábamos en una sala VIP, luego nos llamaron, entramos a otra sala y tuvimos una reunión privada con el presidente Xi Jinping, que bueno, el presidente creo que para mí el presidente más potente del mundo. Y la verdad que fue algo espectacular, charlando tete a tete, presidente y presidente de FIBA y él, agradeciendo a nosotros también, la gente de FIBA para un lado y la gente de acá del gobierno para el otro lado, y los dos únicos que hablábamos éramos nosotros con intérprete mediante, y la verdad que fue bárbaro, la verdad que fue emocionante, yo la verdad que lo admiro al tipo. Y después de ahí salimos, sacamos la foto de familia como siempre, y de ahí nos entramos todos, siempre en fila, el primero, yo segundo, Andrea Sánchez tercero, Jamal, el actual vicepresidente, futuro ya presidente electo, y el presidente de Europa, que es el otro vicepresidente. Bueno, entramos, nos sentamos, y luego hubo un discurso del ministro al empezar la apertura. Después pasé yo y cuando terminé mi discurso lo invité al presidente a dar su discurso. Solamente dijo, dejo inaugurado, volvimos juntos y empezó la apertura, que fue fantástica. La van a ver ustedes seguramente entera, porque va a circularizar por todo el mundo. Así que la verdad que me he sentido orgulloso y obviamente por mí, por los amigos que siempre han confiado, que entre los que los cuento a ustedes, pero más que nada por el básquet argentino y por nuestro querido país, que sé que seguimos a los tumbos y ojalá algún día podamos arreglarlo. Seguro, seguro. Horacio, y más allá de toda la emoción vivida estos días allá en China, ¿pudiste hacer un balance de tu gestión? ¿Cómo ves el futuro de FIBA y qué vas a hacer vos, dirigencialmente hablando? No, mirá, la gestión mía la dijeron con el aplauso del presidente de pie, fue algo increíble, la verdad que me quebré. Cuando di el discurso al final me quebré un poco, pero cuando vi toda esa gente parada, que nunca ocurrió, porque yo llevo muchos presidentes ya de reuniones y nunca ocurrió lo que ocurrió hoy, ayer mejor dicho, y bueno, eso fue emocionante, veré que todo el mundo contento, la verdad que no hubo ningún rechazo a ningún proyecto, nada, se lanzó el objetivo para el próximo cuatro años, que ya lo hizo el secretario. Hay 8 objetivos, pero hay 3 objetivos, entre algunos que les va a gustar a ustedes, que es el tema del básquet femenino. Pero no básquet femenino, el concepto es la mujer en el básquet. Quiere decir que lo que queremos es que haya más árbitros, más técnicos, que se juegue más básquet femenino, que tengamos más oportunidades para las mujeres. La verdad es que dentro de los 3 objetivos máximos está ese, que ya si ustedes ven las páginas y las noticias de FIBA, lo van a poder determinar bien cuál es el objetivo que tenemos para los 4 años, ¿no? Así que, más que nada, hemos cumplido en dar el report de los últimos años y en presentar para los futuros 4 años. Y la verdad que todo el mundo contento, la verdad que feliz de la vida. Es como decir, como siempre, gracias a Dios me ocurrió en todos los lugares que estaba, ¿no? El deber cumplido, como yo le digo, y con el aplauso es cuando vos más te das cuenta de que hiciste bien las cosas. Así que todo el mundo feliz, y la verdad que he coronado un periodo inolvidable, 5 años, más 4 años que estaba de vice, así que son prácticamente 9 años. Los primeros 4, si bien no estaba en las grandes decisiones, es la mesita chica, pero estaba en el trabajo y en el movimiento de todo. Pero bueno, así que la verdad que todo, la federación es muy contenta. Hoy tuvimos a la mañana workshop de distintos tópicos donde participaban, iban rotando todos los presidentes de federaciones, como lo hicimos en Hong Kong en el Congreso de Medio Término. Ahora no teníamos 2 días para hacerlo como tuvimos antes, pero sí tuvimos media jornada totalmente dedicada a las federaciones nacionales, ¿no? Así que bueno, felices ellos también. Ellos están invitados hasta mañana, incluidos los partidos acá, por eso yo me tengo que quedar mañana acá. Hay más actividad, tengo toda la mañana con reuniones con los partners nuestros. Me iré a la cancha y pasado mañana me iré a Wuhan. Llego el 1, pues no hay partido ese día, pero llegaré más tranquilo y a sufrir el 2 como fanático, ¿no? ¿Cómo no puedo decir la selección? Perdón. ¿Cómo es la selección, ya que dijiste Wuhan y los nervios previos? No te escucho bien. Te preguntaba sobre la selección argentina, teniendo en cuenta que vas a ir a verlo, y que marcabas un par de nervios en la previa, ¿no?, de lo que se viene para Argentina. Y sí, no, por supuesto, máxime que no tengo ningún conocimiento, que ustedes me lo pueden dar, de Facundo, que me preocupa muchísimo que no pueda jugar, no sé qué... Juega, está muy bien. Esta mañana confirmó en una nota que estaba ahí al aire con José, con Montesano, que está muy bien. Vimos imágenes de él practicando, está muy bien el tobillo, ya hizo, practicó con oposición, así que está disponible mañana para jugar el partido. Bueno, me alegro mucho. Tengo mucha fe, también tengo el corazón de fan, pero creo que nos pueden hacer sorprender muchas cosas, pues chicos, ojalá que se vea así. No nos tocó una zona fácil, pero creo que lo importante es que pongan toda la vida. Y son chicos que están reemplazando la generación dorada, están muy comprometidos. Yo hoy he visto lo que es la generación dorada para todo el mundo. Cuando se le nombró a Fabricio Berto que suba al escenario, la verdad que todo el mundo aplaudió, porque la generación dorada es increíble, ¿no? Lo que ha dado el básquet, lo que la gente la quiere, y lo demuestran cada vez que pueden, se lo demuestran, y eso me llama satisfacción a todos los argentinos, ¿no? A Fabricio Alberto habló muy bien, la verdad que estuvo espectacular, habló muy pausado, muy bien, y la verdad que se siente, me dice, que ha ganado una nueva medalla olímpica. Obviamente, entrar a Hall of Fame es entrar al lugar de los grandes, al lugar donde cualquier jugador quiere estar, y bueno, lo ha logrado Fabricio. Obviamente el Manu, cuando cumpla los años de inactividad que dice el reglamento, el número puesto, pero bueno, ya tenemos más tranquilo y que yo, porque realmente, como lo he dicho, es uno de mis mejores amigos, Fabricio. Ha sido para mí un honor entregarle a él, entronizarlo, como se dice, entronizarlo al Hall of Fame de Fitness. Horacio, querido, bueno, queríamos estar en este día tan importante para vos, en este día tan movilizante para vos, ¿no? Como fue lo que ocurrió hace un rato nomás. Queríamos estar, bueno, como te acompañamos durante toda la carrera, a pesar de la distancia, queríamos estar cerca tuyo y felicitarte por lo mucho que has conseguido a nivel dirigencial y por lo bien que has dejado al básquetbol argentino a nivel mundial, ¿eh? No, te agradezco. Como siempre, son los únicos, así que yo me debo todo a ustedes. En realidad les digo, son los únicos que me han hablado, así que les agradezco muchísimo, por eso le dije a Santiago que lo iba a atender hoy, pero también Santiago, porque después hablar el lunes, si tienen cosas, y podemos hablar más tarde. Yo, hoy ha sido un día extenuante para mí. Tranquilo, tranquilo. Tengo las piernas, la cabeza, pero no quería fallarles, porque son los únicos que me hablaron. Siempre han sido así que les mando un gran abrazo. Abrazo enorme, ¿eh? Chao, chao, un abrazo. Bueno, había que terminar la semana esta. Había que terminarla de esta manera, con la salida de Horacio y...